lejos de ti. Y a pesar de la enorme distancia, me siento juntito a ti, corazón, corazón, alma con alma. Y siento en mi ser tus besos, no importa que estés tan lejos. Estoy pensando en tu amor, y a lo loco platico contigo. No importa que estés tan lejos. ¿Cómo lo baila? Angol, Licanco, Chol Chol y Temuco Primo. Ay, cha, y negrita. Y vuelvo a sentir tus besos, mi amor. ¿Qué importa que estés tan lejos, mi vida? ¡Ah, puro ritmo y puro sentimiento, no más, compadre! Y más románticos que nunca, primo. ¡Hey! El cielo empieza a clarear y mis ojos se llenan de pena. Aunque quieras o no, tú eres mi dueña. Y vuelvo a sentir tus besos. No importa que estés tan lejos. Estoy pensando en tu amor. Y a lo loco platico contigo. Te cuento de mi dolor, aunque me haga feliz, no te lo digo. Y vuelvo a sentir tus besos. No importa que estés tan lejos.